que no soy ni de Dios ni de nadie, solo quiero aire para respirar. Porque no quiero ser la Mona Lisa que con su sonrisa finge no llorar. Me sobra el valor y el coraje, yo no quiero a nadie para despertar. Que si mi vida es vuelo en el aire, yo pago el pasaje para poder volar. Que podré ser yo de quien yo quiera, vivir a mi manera y salir a bailar. Porque no quiero firmar los papeles de dioses ni leyes, pa' vivir encarcelado.